Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11 es la emisora de la actualidad. Solevú, papá Lisquita, y Solevú, Letalefer. Solevú, maestra Regina, y Solevú para todos nuestros oyentes. ¿Hoy qué es? Hoy es 25 de diciembre. O sea. Estamos trasnochados. ¿Usted? Yo de, no. Porque se acostumbra que el 24 de diciembre toda la familia se reúne, hay la cena de Navidad. No, yo me reúno con toda... Yo ya me reuní en Medellín. Con su familia. Con parte de la familia. Pero aquí en Bogotá me reúno hoy. ¿Hoy 25? Sí. Qué bueno. Madre. Estamos en un almuerzo en este momento. Ay, qué bueno, qué delicia. Entonces me llegan 50 personas. Y yo soy muy feliz uniendo a la familia, porque yo creo que soy la única que los reúne a todos. Y me da mucho pesar que las familias se vayan separando y que, es que a mí no me gusta fulanita porque tal cosa. A mí me gustan todas las bonitas, las feas, las gordas, las flacas, las buenas, las malas, porque hay unas que dicen que son buenas y otras que dicen que son malas, ¿no? Para mí todas son muy buenas. Y yo quiero mucho, mucho, mucho a mi familia. Eso es lo importante, madre, tener esa familia cerca de su corazón y la familia, todos sus hijos, que somos nosotros que siempre, sí, todos los días la pensamos. Muchas todos gracias. Todos los días. Yo también. Y los quiero mucho. Y me duele mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo el almuercito y no me llegó alguna persona. Me duele en el alma, ¿no? Me duele porque quiero que ellos, yo ni que hablan mucho conmigo, sino que ellos se junten y hablen y se cuenten las historias y lo que hice y lo que perdí y lo que gané. Eso es una maravilla. Sí, señora. Es una dicha verlos a ellos y disfrutando la comida, porque se les hace comida para que no coman, sino quejarte, ¿no? Para quejarte. Eso es buena, esa abundancia, ¿no? Y eso es lo bonito del diciembre, del mes de diciembre, que une esa familia que se llama el ser querido, que hace tiempo no se veía, o que no se escuchaba o no se dejaba ver, y donde hay problemas, pues a lo mejor se solucionen en esos días, ¿no? En ese día. Eso es lo bonito, aparte de los regalos y de la pólvora y lo que usted nos comentó. No, la pólvora me parece horrible, ¿no? Y los regalos, pues yo no doy regalos el 25, pero sí, bueno, algunas veces les doy algunas cositas. Pero yo sí quiero decirle que ahí estoy con mayor razón diciendo que al pie de los moribundos unen la familia. Los moribundos son en la sí, familia. ¿No ha visto que cuando una persona está enferma, viene el hijo de Australia, el otro de no sé qué, se juntan? El enfermo, sí. Entonces, por ejemplo, ahora que Doris estuvo tan grave con su cáncer, nos reunimos allá. Fue Johanna, fue Luz Elena, yo estuve también allá. Estuvieron los sobrinos, los nietos, los bisnietos, mucha gente. Y fue muy bello sentarnos ahí. Yo estuve al pie de Doris. Y le dije, Doris, me voy a conectar contigo para que no te duela nada. Y no le dolió. Y los médicos estaban aterrados, decían, es que es la primera vez que una persona dice que no le duele nada en una cirugía tan dura y que duele tanto como es esta, porque es muy dolorosa. Y de tanto tiempo, ¿no? Y sí, porque fue 8 horas que estuvimos allá con ella, que la tuve interviniendo. 8 horas. Clarísimo. Y fue muy duro, pero no sintió nada. Al otro día volvimos donde ella... Mamita, no tengo nada, no me duele nada. Y es una maravilla. Llegó a la casa, no me duele nada. Le mandaron 2 enfermeras, como aquí. Una enfermera. Mire, cada semana. Le regalaron media, le regalaron ropa interior, le regalaron pijama, le mandaron enfermeras, le dieron todos los remedios, le dieron maquillaje, de todo. Igualitico que aquí, ¿no? Fue una cosa extraordinaria, ¿no? Yo dije, porque ella me dijo, de pronto me tienen que poner quimioterapia. Le dije, si te tienen, yo no quiero. Prefiero verte muerta que no con quimioterapia, ¿no? Porque me cae el peligro. No, porque de todas formas vas a sufrir 4 años y te vas a morir. En cambio, si no tienes quimioterapia, no te vas a morir. Entonces me hicieron caso y le sacaron el cáncer. Entonces ya, si ella me hubiera hecho caso desde un principio, toma limón con bicarbonato todos los días, no te va a molestar, no tendría eso. Ahí tengo una señora que con el gisco se quitó un cáncer. ¿El gisco pudo curar cáncer? Un cáncer en la garganta. ¿Se lo tragaba o se lo aplicaba? Se lo aplicaba. Y otra que le estaba doliendo mucho una muela, entonces que no la resistía, se aplicó, hizo toda malacara todo el tiempo, pero se le quitó ahí mismo el dolor. A mí me dio un dolor en Medellín que yo no resistía, entonces agarré el Gisco porque me agarraba como cuatro muelas y el oído, y me lo apliqué por fuera y ahí mismo pude dormir. Entonces, es que a veces la familia es más dura para entender lo que uno le dice, ¿cierto? Pero bueno, pero salió bien del caso. La cuestión es que está muy bien y yo estoy muy contenta pues con eso. Entonces, lo mismo le estoy diciendo, el año se está muriendo. Y lo que es un bebé, cuando nace un niño, todo el mundo, ¡ay! Que todo el mundo llama, y entonces también une, ¿cierto? Sí, señor. El bebé, ¿por qué? Porque el muerto, que es el que se va a morir, está moribundo, entonces está sacando su energía. Ahí es cuando uno tiene que aprovechar y pedirle favores. Cuando ya expira, entonces quedan partículas de energía. Y alguien me decía, ¿pero cómo así? Entonces, ¿el espíritu qué hace? Porque que se va para el cielo, no, un momentico, se va para el fuego. ¡Ay, qué susto! No hay susto, porque si usted está tiene el espíritu por fuera de la materia, no va a ser sufrir. No, ni la materia sufre, ni el espíritu. Lo que es como tener esta casa, ¿cierto? O tener una casa, pero no hay electricidad. Entonces, como no hay electricidad, usted no va a pasar corriente, ¿cierto? Ni va a haber luz, ni va a haber nada. El espíritu de la casa, que era la electricidad, se fue. Porque se dañó no sé qué cosa. Eso fue lo que le pasa a una persona. Se murió y cuando se murió, entonces el espíritu se va para el fuego, porque es el papá el que tiene que llevarse el espíritu. Y la mamá, que es la tierra, se lleva la materia. Entonces, por eso la materia lleva la materia, que es la madre naturaleza, y el padre fuego, que es el fuego, se lo lleva a usted y se lleva el espíritu. No le duele absolutamente nada, no se quema. Porque lo que se quema es la materia, pero si no tiene espíritu no le va a doler. Madre, y la gente se preguntará, ¿y dónde queda ese fuego que usted dice? ¿A dónde está? En el universo. Y hay una burbuja en este momento que está en donde hay muchos espíritus esperando el paso de la Tierra. Porque la Tierra, aunque alguien se burló mucho de mí, que eso no era cierto, no importa, pero se están dando cuenta de todo lo que les he dicho. Les decía que la Tierra estaba muy cerca del fuego y por eso hay tantos calores y por eso va a subir un poco la temperatura. Entonces, tiene que pasar y después va a llegar un frío tan terrible porque va a haber unas penumbras y después de esas penumbras viene una oscuridad total. Es como cuando usted va en el avión. Cuando mira por la ventanilla, ve todo, ¿cierto? Sí, a medida que va subiendo, se va viendo como un pesebrito, chiquito, chiquito, y de pronto llega un momento en que no ve nada. No se ve nada. Entonces, mejor dormir y se acabó el problema. Y esa transición ya se está viendo porque ya se han visto, o sea, los dos soles, ¿no, madre? Sí, ¿sí? Ya se vio el azul. Se vio el sol de color azul que usted había mencionado, uh-huh. que es el que próximo que nos va a gobernar. Sí, es el que nos va a ayudar, ¿no? Imagínense que cuando ya pasa la oscuridad total, entonces es como cuando baja el avión. Entonces ya usted empieza a ver, ah, ya se ve la ciudad. Ay, mire, chun, se va acercando y se ve del todo, ¿no? Entonces otra vez vienen las tinieblas. Y después de las tinieblas, entonces es cuando viene la paz. Vamos a un sol azul que nos va a ayudar muchísimo, que nos va a servir muchísimo. Y nuestra materia cambiará, madre. Y la materia totalmente cambia, ¿no? Pero no va a ir todo el mundo allá. Tiene que ser personas que estén conscientes de que aquí debemos tratar de tener unas vacaciones muy nobles, muy buenas, no esos que están matando, robando. Yo creo que ni un gobernante se va a ir para allá. Para allá. Yo creo que todos ellos se van a quedar durmiendo, comiéndose sus robos y sus billetes purgando sus penas. Un astro. Muy, muy inferior, en donde sí se va a sufrir muchísimo. Y se podría ese decir, va a ser el infierno. Ese sí va a ser el infierno en carne propia. O sea, que se podría decir, madre, que las personas o los espíritus que están en la burbuja están como en una sala de espera, esperando a esa nueva transición. Están esperando, pero tienen como conciencia de lo que está sucediendo. Son conscientes. Tienen conciencia. Y también, pues, la Tierra tiene unos anillos que le pusieron los superiores, nuestros maestros superiores, le pusieron porque si no, la iban a dañar la Tierra, pero ya está protegida. ¿Y por qué la tienen que proteger, madre, y no dejar que suceda lo que tiene que suceder? ¿Que estalle? ¿Que estalle? Sí.

interior y solucionó el problema más pronto de lo que yo pensaba. Más de lo que sí. Sí, entonces es mágica esta. Sí, ahí también el don Jorge. Don Jorge Serrano. De los ancestros. Cuando estábamos en Panamá, le avisaron de una sobrina que tiene 24 años y estaba muy grave. Y los médicos le dijeron, definitivamente una enfermedad. En 1 millón de personas le da una. Y a ella le dio. Y le tocó a ella. Y no, ya estaba, la conectaron y ya la desconectaron para que se muriera, ¿no? Entonces le dijimos, está en cuidados intensivos. ¿Por qué no le llevan el agua al río Jordán? Entonces ya él llamó a la hermana, le dijo para que lo llevara. Él llamó al maestro Era. El maestro Era mandó a una señora de Ibagué, le llevaron el agua al río Jordán. Y le cuento, le empezaron a echar el agua, a ponerle el gisco en los pies, todo eso. Y como que la muchacha ahora está fuera de peligro. Y los médicos no pueden entender por qué sucedió eso. Se normalizó. Está fuera de peligro. Entonces me dijo, yo tengo que dar ese testimonio, porque es que esto es una de las cosas impresionantes que a mí me han pasado. Y él no es, él se ha vuelto más reginista, y la esposa, que todos los reginistas que están conmigo hace 40 años. Y él desde que llegó aquí empezó a escudriñar. Le dio mucha dificultad hablar conmigo. Pero cuando ya entró. Y ese hombre no dice, es que yo no puedo creer todo lo que yo he visto en tan poco tiempo, ¿no? Sí, señor. Y sobre todo lo de la sobrina. Él lloró ese día. Dice, pues es que es una, acaba de terminar su no universidad. Sé si, sí, la universidad. Y una muchacha joven con todo. Bueno, y resulta que le dije, échele el agua del río Jordán. Y allá le echaron y fueron y mire. Sirvió, ¿no? Sirvió. Otra señora también en Medellín. Ella sí fue porque me dijo, me hicieron un rito por teléfono para el corazón y fui a que me hicieran el examen, estoy perfecta. Gracias al rito del corazón. Sí, al rito del corazón. Me dijo, pero eso sí, yo me estaba echando el agua del río Jordán. Entonces es la panacea esta agua del río Jordán, igual que con el gisco, madre. Hemos venido hablando de estos programas, madre, del final de año, que tenemos que hacer una carta cuando se muere este año. Y también para el inicio del año, como es un niño que recién nace, también debemos escribirle algo a él, pedirle algo a él. Ojalá. ¿Escrito? Ojalá se le pueda pedir, le puedan pedir. Usted puede pedir lo que quiera, porque la verdad, mientras no sean cosas inverosímiles, porque es que, ay, yo quiero que el Papa venga y me visite a la casa. ¿Por qué? No va a tener tiempo. Yo tampoco tengo tiempo, ni el Papa, ni la mamá, ni el presidente Obama, ni nadie. Dejen de hablar bobadas. Busquen lo que realmente es lógico y lo va a conseguir. Usted pide el favor primero al año que se muere. Y como está en parto, a las 12 de la noche es cuando llegó el trance. Por eso es que yo aprovecho el parto del año, porque ahí sale. Entonces yo puedo recorrer el mundo entero y organizar todas mis cosas. Y ahí puedo magnetizar el limón, porque usted coge un limón y lo parte en tres, o sea, le hace dos cortadas, pero no lo parte del todo. Lo deja por ahí y a las 12:30 de la noche, porque no lo puede tomar antes de las 12:30, a las 12:30 de la noche lo exprime en un vaso con agua y azúcar o en agua de panela, o simplemente lo chupa. Hay gente que le gusta chupar el limón. Sí. Yo solo pensar, ya me estoy babeando, ¿no? Entonces lo coloca ahí y cuando ya lo termine, el primer día del año, lo que tiene que hacer es buscar el billete más bajito en denominación del país donde esté. Si usted está en Colombia, no me puede dejar una libra esterlina. Ni un euro, ni un dólar. Porque no sirve. No me puede dejar un euro, no me puede dejar un dólar, no. El más bajito en euros es 5. 5 euros, sí. 5 euros. Entonces no puede mandarme eso. Pero si usted, siendo colombiano, está en Europa, tiene que mandarme un euro. Si reside allá. Sí, no, si está paseando. Ah, si también está paseando y le cogió el año nuevo. Si no está en Colombia y está por allá, le toca el billete de allá. No me puede mandar uno de aquí, porque usted está allá, se lo comió, fue allá. Es en el lugar donde se consume el lugar sí. El limón. Entonces me manda eso, yo trabajo ese billete, más la cáscara del limón que no la deben botar. Les quitan ese bagacito que tiene y lo guardan. Yo solamente vi una vez un señor, hace como unos 35 años, que me dijo, yo sí mantengo mi cascarita aquí, ¿no? Y mírela, cuando la veo, había florecido. Yo nunca, y un olor delicioso. Me dijo, no sé, yo creí que a todo el mundo le sucedía eso. Le dije, no, es la primera vez que yo lo veo. Fue un fenómeno. Como cuando me floreció a mí el helecho en la casa, ¿no? Ah, ese fue otro fenómeno. Ese fue un fenómeno, porque ese, el helecho florece cada 777 años en un lugar del mundo. Y me floreció a mí. Sí, señora. Tanto así que sacaba un polvito sí. especial con un sí, yo me quedé muy aterrada con eso, ¿no? Muy y bien. Le mostré a Dani y él vio el pedacito que quedaba ya de la flor. De la flor. Sí, porque ella no perdura, ¿no? En el lecho, no. Ella no perdura. Son poquitas, por decirlo así, días o horas que permanece florecida. Ajá. Hasta que la persona que tiene que recogerla la recoge. Y la recogió usted, madre. Uh-huh. Bendecida por eso, ¿no, madre? Porque sí. no a cualquiera y cada 777 años... ya casi vuelven los... pues con toda la edad que yo tengo, yo creo que ya lo alcancé. ¿Cuántas no habrá recogido usted, madre? ¿Cuántas flores no habrá recogido? ¿Cuántas no habrá recogido? Eso es cierto. Entonces, usted el año une a las personas y el niño también une a las personas. Sí, señora. Y usted nos va a unir este 1 y 2 de enero en el curso de principiantes en Bogotá, el 3 y 4 en la ciudad de Cali y 6 y 7 en Medellín. 6 y 7 en Medellín y 16 y 17 en Panamá. Sí, señores. Porque hasta el 18 puedo magnetizar billetes. Y preciso días antes para que se termine las cabañuelas, puedo sí. magnetizar el billete. Y yo voy precisamente para eso, ¿no? A Panamá a magnetizar ese billete, uh-huh. a ese hotel magnífico. Saurológico, sin uh-huh. hacer, sin buscarlo y sin hacerlo, ¿no? Sí. Es... Sí, yo íbamos para otro, pero resultamos en un hotel que es saurológico. Que tiene toda esa forma, esos colores, la vibración, todo. Debe ser va a ser un paseo muy especial para allá. Es uh-huh. como si fuera usted a hacer un tejido, ¿no? Por avión, desde aquí. Parece un tejido, ¿no? Sí, señor. Yo creo que va a ser un tejido. Eso va a ser un tejido. Porque eso es saurológico ahí. Bueno, vamos a ir en un barco muy lindo. A recorrer todo el canal. Qué bueno, qué pinchados. Vamos a ver muchas cosas bonitas. Vamos a tener un baile el mismo día que llegamos. Uy, llegan, descargan las maletas y se van de baile. Sí, hay que bañarse. Hay que bañarse y afeitarse. A afeitarse. Entonces se tiene que bañar, se tiene que afeitar. Y creo que va a ser un paseo muy lindo, muy agradable. Es en Cabañuelas. Usted nos había dicho, madre, que es bueno escribir todo lo que nos sucede en Cabañuelas. Es muy bueno escribirlo para que usted se dé cuenta que es lo que pasa. Los primeros 18 días del año le va a suceder durante el año. Por eso les pido, no peleen, no se insulten, no tomen, no hagan cosas indebidas, disfruten la compañía de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus hermanos, de todos. Disfrútenlos, aprenden a disfrutar, porque si usted se embejuca, va a tener bejuquera todo el año. Sí, señora. Y se van enojando hasta bañando la novia, ¿no? Cosa tan horrible, ¿no? Y una cosa muy cierta, madre, que no se debe hacer, que es el 31 de sacar las maletas, pero sí se puede viajar en Cabañuelas para el resto de años. Ah, viajar. Pues claro que las Cabañuelas, se puede viajar, es mucho mejor porque va a seguir viajando todo el año. Que a propósito, me han dado muchos testimonios de los libros de Lisca, ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, un señor me llamó, yo no me acordaba de eso, me llamó precisamente de Egipto, ¿no? Y me dijo... estoy pasando por Egipto, pero estoy pasando por lugares maravillosos gracias al libro de Dani. Porque usted decía, pero a mí nunca me imaginaba porque yo no tenía el dinero. Y me resultó un viaje por todos estos países. Y es que leer el libro de Lisca, primero, es maravilloso. Sí. Y segundo, sí es impresionante ver las cosas tan maravillosas. Y ojalá que se pongan también las botas de Dani, ¿no? Las botas de Dani también, las botas, claro. Usted las tiene, ¿no? Sí, señora, tengo dos pares. ¿Y qué tal? No, pues las tengo eternas. A un señor se le partieron en el empeine. Se le partió porque le cayó no sé qué cosa, pero el pie le quedó perfecto. Porque tiene una punta de acero. Porque tiene punta de acero. Y eso fue lo que protegió el pie. Eso lo protegió. Me dijo, me cayó, mire, pero vino a comprar otra, ¿no? Pero no volvieron a salir y que nos han pedido es las manillas de Dani, madre. Ay, sí, es que las me han quedado mal, ¿no? Pero sí, la son gente... Son muy bonitas, sí, ¿no? Son muy, muy elegantes, sí, muy bonitas. Sí. Y que hay damas que las piden también y para colocarlo en el tobillo, para colocar uh-huh. la manilla suya en el tobillo. Sí, vamos a mandar a hacer otras, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a aprender a recibir el año, vamos a aprender a vivir muy bien, vamos a aprender a hacer que el año se vaya con bien, y que le coloquemos la extrema unción el día 31 en el almuerzo. Sí, señora. Vamos a poner extrema unción, ¿cierto? Sí, señora. Y el 8 de enero se tendrá el rito de la luz en Medellín, para que se alisten todos los chiquillos. El 8. El 8 de enero. Y el 11. En Bogotá. En Bogotá, el primer 11 del año. Del 2016, sí, señora. Bueno, de todas formas, le agradezco mucho a Leta Lefer por acompañarme a este programa,